soy tu amante y fijo ser tu amigo. Quiero correr peligro. ¿Cuántos amantes me estarán envidiando porque me has elegido y te entregas conmigo? ¿Cuántos amantes estarán tan unidos como estamos nosotros por amor, por instinto? Quiero correr peligro porque yo soy tu amante y fijo ser tu amigo. Quiero correr peligro porque yo soy tu amante. Quiero correr peligro porque yo soy un loco saltando al vacío. Porque somos iguales y sentimos lo mismo. Quiero correr peligro siempre con vos, en la buena y la mala. ¿Cuántos amantes estarán codiciando la suerte que yo tengo de tenerte a mi lado? Ay, ay, ¿cuántos amantes estarán tan celosos por tenerte en mis brazos y de amarnos como locos? Quiero correr peligro porque yo soy tu amante. Porque yo soy un loco saltando al vacío. Porque yo soy un loco saltando al vacío. Vuelo, vuelo, vuelo y salto al vacío porque te amo. Saltando al vacío, porque somos iguales y sentimos todo lo mismo. Porque somos dos locos y corremos peligro. Por el peligro del amor, siempre volaré, saltaré al abismo contigo. Quiero